Bueno, estamos con tu nombre. Héctor Brun. Héctor Brun. Conocido entre los clasificadores como el Barra. ¿El? El Barra. El Barra. ¿Vos sos del sindicato de la de clasificación? No, ¿cómo se llama? Yo fui integrante del sindicato de la UCRU 8 años, Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, que es el sindicato de los clasificadores de Montevideo. Hubieron elecciones, ahora hay otro compañero en ese cargo. Integro la cooperativa La Resistencia, que somos 10 compañeros, 8 varones y 2 mujeres, que salíamos con los carros a las calles a juntar la basura, esa que vemos por todos los carros, compañeros. Por la calle de la ciudad, nosotros hicimos un emprendimiento entre los 10, junto con la Intendencia y el PUB, a través del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué no sé qué es PUB? El PUB es una parte que se llama Uruguay Clasifica, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social para capacitar o para trabajar junto con los clasificadores. Bueno, a raíz de ahí, ¿qué logramos? Nosotros logramos una planta que cuenta con luz, cuenta con baño, con agua caliente, con agua fría, con piso de hormigón, con muro y por ahora nos falta el techo. Cuando hablo del techo es por el valor agregado, porque nuestro emprendimiento no es solo reciclar, sino también el valor agregado que le podemos nosotros a través de distintas capacitaciones a la materia prima que nosotros trabajamos. Por ejemplo, en el PET, a través de un molino para convertirlo en polietileno para que llegue directamente a la boca industrial. Yo entendí. Usted tiene la montaña, los clasificadores le llevan a usted la basura no, al lugar. No, es así. A ver, explíqueme de nosotros cero. Trabajamos en una planta que se llama Ecopunto, ubicado en Aparicio Saravia, casi Burgue, sí. 4877. Esa planta cuenta con todo lo que yo ya le dije, luz, agua y eso, y nos vuelca a través del circuito sucio, en un convenio que tuvimos con la Intendencia, una empresa terciarizada de levantes especiales que se llama Empresa CAP. Ah, o sea que lo que ustedes reciben es un residuo ya preclasificado. No, el recibo, circuito, levantes especiales no quiere decir que sea circuito limpio. Ah. Va como circuito sucio para la planta. Ah. Y ya apostamos al circuito limpio. Ah. ¿Tá? Ese es el objetivo de esta cooperativa. Por varios motivos. En primer lugar, por el valor agregado que le podemos hacer a la materia prima. Un papel blanco se sucia con yerba y lo tenemos que tirar porque ya no se puede reciclar. Entonces, ¿qué es lo que le pedimos nosotros a la sociedad? Que lo tenemos que cambiar entre todos, no solo los clasificadores ni solo la resistencia, acá tiene que ser toda la sociedad en pleno, determinar con la cultura de use y tire, la basura no es basura y es todo aprovechable, solucionaríamos problemas medios ambientales, por ejemplo, como en el caso que tenemos en disposición final de Felipe Cardoso, ahí era una zona de quinta, hoy no se puede plantar una lechuga porque las capas fálticas que hizo la Intendencia para que los jugos fluviales que tira la basura no contaminen las capas de agua. Sin embargo, hoy ahí en el alrededor sale agua negra. Entonces yo digo, hay otra forma. Si los países del primer mundo, que son potencias económicas, reciclan, como un país como el nuestro, con la problemática social que hiciste, porque no soy clasificador por opción, soy clasificador por obligación, para subsistir yo y mi familia, mi oficio es cortador calzado. Cortador de calzado. Cortador. En el año 2002, en la crisis del 2002, que otros eran los que gobernaban, yo me quedé sin empleo y lo único que me quedó para hacer dentro de la sociedad fue clasificar, porque después lo que me quedaba para sobrevivir era romperle la puerta a otro trabajador para darle comer a mi familia, que robar, abrir una boca de pasta base y seguir enfermando a nuestros jóvenes, o si no, que se prostituyera a mi compañera para darle comer a nuestros hijos. Entonces yo, y que no sabía cómo se separaba un papel, porque yo no soy... Porque yo el oficio de cortador de calzado es un oficio muy especializado, te trabaja con material muy caro. Claro, por parte de madre soy descendiente de armenio. Yo por padre soy Brun de apellido, pero por madre soy Saquián. Por lo tanto, nací y me crié dentro de una zapatería. Claro, entonces, a ver, mientras este mundo que vivimos sea descuidado con el residuo, mientras no tengamos esa cultura, ¿qué es lo que ustedes, que la cooperativa La Resistencia, qué es lo que está haciendo entonces hoy? Nosotros damos charlas. Tenemos circuito limpio, por ejemplo, en un OSH, que es un complejo habitacional con gente de la tercera edad, que tenemos un circuito limpio, eso, adentro de ese complejo de vivienda en la cercanía de Chimborazo y General Flores. ¿Qué hacen ahí? Ahí nosotros llevamos el bolsón y la materia prima seca la ponen adentro de ese bolsón, nosotros vamos, contamos con una camioneta, lo subimos y lo llevamos a la planta y ahí hacemos el proceso de reclasificación, ¿no? Cuénteme, ¿verdad?, de ese proceso. Porque ¿qué le pedimos a nosotros en el tema al vecino del circuito limpio? Es dos bolsitas nomás, poner en una bolsa lo seco, que eso vaya para las plantas de clasificación, y lo otro se ponga lo húmedo. Lamentablemente lo tengo que decir, lo húmedo va a tener que ir a disposición final, que es como trabaja la Intendencia Municipal de Montevideo, quien es responsable de la limpieza de la ciudad. Pero en lo seco, ¿qué mejoramos nosotros? Mejoramos toda la materia prima, pero hasta mejoramos la forma de trabajo del clasificador. Ya no estamos rompiendo una bolsa que pueda haber cualquier porquería, porque las hay. Porque las hay, hablo de jeringa hasta lo que se pueda imaginar. En el circuito limpio ya va limpio. O sea que usted primero de todo depende de un lugar de viviendas que ya a usted le entrega dos bolsas. Ah, sí, no, pero no solo eso. Nosotros tenemos el local central del PICNT del Pepe Elía. Tenemos el sindicato de Adión. Tenemos. Ellos ya le dan, sí, la basura separada. Circuito limpio. Circuito limpio. Facultad de Ciencias Económicas y Anexos. Comunal número 11. Municipio de una fábrica de salera. No. Esos son los clientes de ustedes. Los clientes. Donde ustedes van con la camioneta. Y levantamos el circuito limpio y lo llevamos a la planta. ¿Y el húmedo qué se lo lleva? Lo levanta en recolección domiciliaria para que vaya, lo transporta a disposición final. Perfecto. Entonces, ese es el mecanismo de trabajo. El circuito limpio a la planta de la cooperativa. Ahí nosotros reclasificamos. Cuando hablo de reclasificar, es el PET, la botella descartable, el blanco va para un lado, el color va para el otro, el cartón corrugado, que el amarillo, va para un lado, el cartón gris va para otro, el papel color, el diario, las botellas, también reciclamos botellas. Vidrio y plástico. Nosotros reciclamos todo. Todo lo que se pueda vender en la poca industria que hoy por hoy subsiste en mi país. Porque hay materia prima que la tenemos que tirar porque no tenemos industria. Y eso es una realidad. Por ejemplo, yo estuve tres veces en Brasil, en la parte de Río Grande do Sur, en Caxias, en Belo Horizonte, en San Leopoldo. Allá se recupera, por ese tema de reciclado. Se recicla hasta la cubierta de auto. Acá se tira, allá se pica y se muele. Y eso es lo que hacen las rutas, relleno de ruta para dentro de las Amazonas. Entonces todo es aprovechable. Por eso digo, la basura no es basura. Pero acá lo que me gustaría a mí más contarte y que quede bien claro, yo cuando salía con un carro a la calle llevaba la mugre a mi casa y tenía un carro y un caballo y tenía que limpiar el galpón y estar las 24 horas dispenso del carro y del caballo, pero también arrastraba a mi familia, a mis hijos y a mi compañera. Arriba el caballo. En casa. A participar en la clasificación. Yo en la planta no llevo basura a mi casa, ya no tengo más carro a caballo, contamos con una camioneta a la cooperativa. Mejoramos el hábitat de vida de nuestra familia. Mis gurises estudian, mis gurises juegan, mis gurises descansan, que a eso es a lo que apostamos. Y los niños tienen que tener, es lo que hablamos nosotros del trabajo infantil. No todos pensamos iguales, y no se piense porque andamos con un carro en la calle o porque trabajemos en una cooperativa explotamos a nuestros propios hijos. No es así, al contrario, ningún niño en mi país tiene que estar trabajando, tiene que estar estudiando para ser alguien, para tener un país más inteligente. A eso apostamos nosotros. Tampoco quiero un país de clasificadores. No es eso, yo fui por obligación. Yo quiero que el clasificador en un futuro sea por opción, a través de la capacitación que se la debe brindar el Estado. Dos preguntas que te quiero hacer. La primera es, contame qué hacen con estos distintos productos que ya están reclasificados. Nosotros tenemos un buen precio en nuestra materia prima, nosotros la estoqueamos, vendemos todos los sábados a un intermediario, pero con un muy buen precio. La balanza es nuestra, pesamos con nuestra balanza, se nos levanta en la planta y nos pagan en la planta después que terminamos de entregar. Nosotros le llamamos asamblea extraordinaria, ahí donde nos juntamos los 10 cooperativistas, las cuentas, la plata, se descuenta el jornal a la gente que faltó y lo otro se reparte en todos partidos iguales, porque esta cooperativa no es suicida, tiene suicidio por nada. No tiene suicidio. No, ni por la intendencia, ni por el MIDE, ni por nadie. Simplemente les enseñaron a organizarse. Alguien les enseñó a organizarse. Yo lo aprendí en Brasil. Yo lo aprendí con el Movimiento Nacional de Catadores. Yo lo aprendí con los cartoneros en la Argentina cuando en la parte de La Plata lograron la reivindicación de un vagón del ferrocarril para transportar el cartón. Y lo vine a traer acá, pero lo vinimos a traer... ¿De Brasil cómo se llaman? Movimiento Nacional de Catadores. ¿Catador? Catador. Ah. Allá son catador, nosotros somos clasificadores, en Argentina son cartoneros, pero todos somos iguales. Pero no quiero un país de clasificadores. Yo apostaba a la reactivación de la industria y el agro. Después hablaremos de sueldos dignos. Que se vuelvan a abrir la fábrica de zapatos para que vuelva. Pero te voy a dar un ejemplo. En los 5 años del gobierno que pasó, gobierno de Tabaré Vázquez, en una población promedio de 3.200.000 habitantes, que es el Uruguay, entraron 18 pares de millones de zapatos chino y paraguayo a este país. Yo para colocar una media suela y taco de mujer tengo que cobrar mínimamente 150 pesos. Iban a la feria Piedras Blancas mis vecinos, será plástico, será lo que sea, pero compraban zapatos por 60, 70 y 40 mangos. Yo pregunto, ¿cómo voy a explotar mi oficio? Porque soy composturero también. Pero ¿qué voy a poner? Si yo para subsistir tengo que medirme la rentabilidad, si no es rentable, igual que este proyecto para que sea sustentable, lo tenemos que medir en la rentabilidad y lo vamos a hacer rentable, tanto económica como socialmente, cuando realmente lleguemos a un proceso de concientización de este pueblo, de que la basura no es basura. Okay, y apostamos, mientras eso no ocurra, hoy tratamos de convencer. Usted vivimos, puede vivir de eso. Ah, sí, sí. Dignamente vivimos, vive. Sí, sí. Vivimos como todo pobre, ¿no? Como todo pobre. Tampoco tiramos manteca. Mi casa, mi casa se compone. Mi compañera, una hija de 16 años, el varón de 13 años, la gurisa está en cuarto liceo y el varón está en primero. Una bebé que nació el 1 de diciembre, este domingo 1 de mayo me cumple los 5 meses, y mi compañera. Y mis perros, mis gallinas y mis patos. ¿Y su casa es de materiales? Chapa de hormigón, techo de chapa. Yo no vivo en asentamiento, yo pago impuesto de puerta, yo pago contribución, yo pago impuesto de primaria, porque lo vuelvo a repetir, las circunstancias de la vida, para mí, forma de pensar de una mala política neoliberal que gobernaron durante muchos años este país, que hoy ya no están, me llevó a ser un clasificador, porque era lo único que me quedaba para sobrevivir. Ahora, quiero que en mi futuro, mi país, el que quiera ser clasificador, que lo sea por opción, por el rol ecológico que juega y por el rol en la cadena productiva, dejando divisa a este país. Pero, ¿usted cree que con esta, con esto puede ser un oficio en donde tiene se que ser, capacitar? Sí, sí, se tiene que profesionalizar. Sí, por sí, ejemplo, sí. ¿En qué sería profesionalizar? Por ejemplo, en el PET, para trabajar con un molino, para convertir el PET en polietileno, que es lo que se hace en la tela sintética. Precisamos capacitarnos, pero para lavar el nylon también no precisa, que precisa lavarse para después pasar al molino, pero para prensar, y creo que el Estado tiene que jugar un rol con la cadena, con la Cámara de Industria y Comercio, para llegar directamente a la industria, porque la basura deja mucha plata y hay grandes buitres. Acá la quisieron privatizar. Resulta que se presentaron a la licitación 2 empresas, una era argentina y la otra brasilera, y los dueños eran los mismos. Sin embargo, fuimos a la junta departamental, expusimos cuál era el problema, y ojo que le daban trabajo en COFECA, trabajan 157 clasificadores, hombres y mujeres en 2 turnos. Sin embargo, le daban trabajo para 28 personas. Y acá una vez la basura, mire lo que pasa en Colombia, el hijo de Oribe es propietario de la basura y allá se le paga a gente para que mate gente para poder sobrevivir de la basura. Y eso hay que decirlo. En mi país no pasa eso, ¿no? Pero, hey, vaya si tendremos conocimiento. ¿Cuánta gente vive hoy de esta industria? Montevideo, Montevideo. Clasificadores hay en los 19 departamentos. Montevideo. Censado por la Intendencia Municipal de Montevideo, 6.200 clasificadores. La evaluación que hacemos como sindicato, la UCRU, Montevideo, y hablo carro caballo, carro mano, carro bicicleta, bolsero y la gente que trabaja en los vertederos y hoy gente colectivizada. ¿Como ustedes? Como nosotros. No hablo de cooperativa porque no estamos constituidos como cooperativa. Si bien la idea es ser cooperativa, ¿tá? Pero eso cuando nos constituyamos. Pero atinamos a eso. 6.200. Por la intendencia. El sindicato hace la evaluación de 15.000 clasificadores. Estamos hablando porque la familia más poblada es la familia más pobre de este país. Somos la que más hijos tenemos. Calculamos que 60.000 personas 60.000 entre gurises y clasificadores viven del departamento de Montevideo, de la materia prima que desechan nuestros vecinos. Y vuelvo a repetir, no apuesto a un país de clasificadores. Lo que digo es que tenemos que cambiar una cultura, y la tenemos que cambiar toda la sociedad, y las instituciones, el Estado tiene que jugar el rol que le corresponde, porque acá el empresario, para fabricar una botella descartable, paga un impuesto, después lo tira, nosotros lo recuperamos y el Estado vuelve a cobrar. Y en la Argentina, insiste que lo estamos proclamando acá ahora, que tiene que haber una ley constitucional que parta del Parlamento, como agente ambientalista al clasificador, y no precisa poner plata, lo único que en vez que vaya a rentas generales, se le pague al clasificador por la tarea que realiza. Dijo la Intendencia, 395 toneladas de materia prima recogen los clasificadores de Montevideo. Entonces yo pregunto, ¿aportamos o no aportamos a la limpieza de la ciudad? ¿Aportamos o no aportamos en el rol ecológico, en la cadena? ¿Aportamos o no aportamos en la industria? Entonces, ¿qué pretende entonces el sindicato a partir de eso? Nosotros aporto 3,95 de tonelada. ¿Y ahora qué espero a cambio? Nosotros, primero lo que queremos, y esta es la idea, es que el Estado se haga cargo, porque ser clasificador es un problema social, y yo no quiero más cárcel en mi país. Ni quiero más boca de pasta base en mi país enfermando a mis jóvenes de mi país. No apuesto a eso. Tiene que jugar el rol que le corresponde. Primero, por el trabajo que realiza el clasificador, darle una indemnización, un sueldo, por el rol que cumple, porque si recauda, tiene que pagar. Eso es por un lado. Y la otra, la mejora de trabajo. Pero estoy hablando como ser humano. Nosotros en La Plata que estamos no tenemos techo. Yo veo a mis compañeras cuando cae agua, trabajar bajo agua. Y no puede ser, gente. No puede ser. No. Yo digo, tenemos que hacer otra cosa. Precisamos un techo. Cuando hablo del valor agregado, hablo del estoqueo. Claro, todo eso que tiene de cartón y de lo papel. Tenemos al aire libre. Si llueve, se nos echa a perder la materia prima. Tapamos con nylon. Tapamos con nylon, pero el predio es de la Intendencia, es del gobierno de turno, es un ecopunto que lo hizo la Intendencia. Ahora, yo me pregunto, los técnicos, que fue con el objetivo para hacer planta, ¿cómo no va a poner un techo? Pregunto, a ver, ¿qué oficina compra las computadoras y la pone en la vereda? Primero se tiene que arreglar de dónde se va a poner la computadora, al menos el espacio físico. Y esas son las cosas que hay que cambiar. ¿Cuánto estás ganando ahora? ¿Cuántos reparten, por ejemplo, la cooperativa? Nosotros andamos en promedio entre mes más, mes menos, pero entre 5.000 y 6.800 pesos. Lo que no cobramos mensualmente, nosotros cobramos todos los sábados. Todos los sábados. Y la parte pero aparte de ahí, la atención de sanitaria, ¿cómo funciona? A través del Ministerio de Salud Pública. Ahora estamos en un convenio que hizo Ministerio de Salud Pública, Intendencia y Ministerio de Desarrollo Social, que estamos, toda la cooperativa está en eso, yo ahora después de 51 años ya estoy en eso también, que es la higiene bucal, ¿no? Nos sacan, nos arreglan y nos dan la prótesis, gratis. Gratis. Y en eso está toda la cooperativa. ¿Y la parte de salud para los chicos? Tenemos Ministerio de Salud Pública. ¿Eso es gratuito? Jurice, sí, eso es gratis. Por el ¿Y FONASA, vos tenés jubilación? No. Es que somos trabajadores informales. Por eso todavía yo creo, son informales. Pero yo por eso digo que el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia, porque no es que no quieramos aportar. Acá no es un tema que el clasificador no quiere aportar. Nosotros queremos aportar para cumplir con nuestras obligaciones, pero también que se reconozcan nuestros derechos. El tema es que económicamente no lo podemos hacer porque no nos da. Claro, entonces yo digo que el Estado tiene que jugar un rol. No digo de no pagar, digo otra cosa yo. Nosotros como cooperativa social, el único impuesto que nos ahorramos de pagar es el impuesto patronal, pero después pagamos todo. Para terminar, ¿tiene esperanza? Sí, no. Yo digo siempre que yo soy una persona que ya estoy concientizado en el tema y estoy convencido. Y creo que mi obligación, no sé si lo voy a poder vivir, ¿no? Pero es convencer a los demás. Y cuando hablo de los demás, no solo los clasificadores, sino también a toda la sociedad. Y a eso es lo que empuja la resistencia. Me voy a tratar de acordar de usted para clasificar mejor mi basura en mi casa. Muy bien, porque la basura no es basura. Muchas gracias. No, muchas gracias.